lo que es ahora en finales de principios de julio, porque ya finales de julio va a ser de junio va a ser imposible, si va a celebrarse a principios de julio o vamos a celebrar cabildo electoral a principios de septiembre. Eso es el único fleco que queda por atar, buscar una fecha, si va a ser principio de julio o principio de septiembre. O sea, con el verano, claro, con el verano de por medio, el periodo estival, no. Sí, eso te iba a decir, con el verano de por medio en todo caso, ¿no? Eso es lo que puede terminar, o antes o después del verano. O lo hacemos, ya tenemos la aprobación, claro. Y o lo hacemos las primeras semanas de julio, antes de que la gente empiece a coger vacaciones y empiece de playas, de campo, etcétera, o lo hacemos una vez que la gente haya vuelto del verano. Eso es lo que queremos, lo que en el cabildo tenemos que tomar, esa decisión. Uh-huh. Obispado no nos obliga ahora mismo a tener que convocar elecciones de una manera inmediata, en 10, 15 días. Siempre y cuando se hagan antes de finales del mes de septiembre, son válidas y cumpliendo el quórum que tenemos que cumplir de hermanos. Claro, pues ahí te va a preguntar, ¿no? Porque durante todo este tiempo vosotros habéis estado preparando todo este proceso electoral y lo habéis hecho actualizando el censo de votantes. Porque claro, una cosa es el número de hermanos que componen la hermandad, que están dados de alta la hermandad, y otra cosa es el número de personas que pueden votar. Por aquello de la edad, ¿no? La mayoría de edad, hay muchos hermanos que son menores de 18 años y estos pues no podrían optar a participar, ¿no? Como votantes en el cabildo. En fin, ¿cómo ha quedado el censo de votantes? Bueno, pues el censo de votantes, según las últimas revisiones que se hicieron y la aprobación por nuestra delegación diocesana, los hermanos que tienen derecho al voto son 394, lo que es porque llevan más de 2 años de antigüedad en el censo nómina de la hermandad o porque cumplen con la mayoría de edad. Tienen 18 o más años, que son los requisitos que se exigen. El quórum se quedan 112 personas. Tendrían que votar 112 personas para que esos resultados fueran válidos y en un principio pues nuestra diócesis los aceptara. Uh-huh. Pues las elecciones se celebrarían en la Casa de Hermandad. Evidentemente, es un tema que se ha estado hablando con la Delegación Diocesana de Hermandad y Cofradía y nos autorizan a celebrarla en la Casa de Hermandad. En principio presenciales, porque con esto de la pandemia estuvimos viendo con lo que es la normativa actual diocesana, si estaba permitido el voto por correo, etcétera, pero desde de nuestra diócesis nos comentan que es una cosa que, como ahora mismo parece que la incidencia de casos que hay es menor y no estamos en un pico alto de contagio, etcétera, nos autorizan a que pueda ser en la Casa de Hermandad, pero tiene que ser de forma presencial. El voto por correo aquí no sería válido. Claro. O sea, te tienen que acudir al menos 110, 112 personas para tener un quórum válido. Claro, y ese realmente es uno de los principales escollos a los que se enfrentan las hermandades, ¿no? El hecho de poder contar con una participación elevada o al menos que cubra ese quórum que se obliga, ¿no? Desde la diócesis para las elecciones. Porque claro, si bien es cierto que hay un número de hermanos importantes en las hermandades, hasta 1000, ¿no? Tenéis vosotros, creo entender, aún así, luego a la hora de poder votar no son tantos, pero sí que es cierto que la implicación a veces pues no se da, ¿no? En este sentido. Y es complejo, pues, ese poder de convocatoria, hacerlo extensible para que acuda ese número de hermanos necesario para que las elecciones sean válidas. Claro, es complejo. Mm. Y más y menos en hermandades donde la nómina de hermanos son bastante mayores. Mm. Nosotros hay una cosa que nos salva un poco, que es que tenemos una nómina de 900 y pico hermanos largos, pero claro, muchísimos hermanos que no llegan a tener los 18 años de edad, porque es una hermandad muy joven, que por ejemplo si la vemos en la calle el miércoles santo vemos la cantidad de niños pequeñitos que van con las varitas, que van con los capirotitos levantados. Entonces es una hermandad muy joven donde hay una gran nómina de niños y de hermanos que no llegan a los 18 años, entonces son hermanos que de momento no votan. Pero hay también hermandades donde a lo mejor tienen 900, 1000 o 1500 hermanos, con hermanos ya que han pasado lo que es la mayoría de edad, y entonces para estas hermandades cumplir un quórum es muy, muy, muy complicado. De hecho, nosotros, en la época que nos coge ahora mismo, que es principios así de un verano o después de un verano, por eso tenemos que afinar muy bien o atinar muy bien qué fecha vamos a poner las elecciones, puede ser a lo mejor también un poco complicado llegar a los 110, 112 hermanos de quórum. La última vez que tuvimos elecciones no tuvimos problemas, pasamos el quórum bien y con una holgada mayoría lo pasamos y con muchos más votos de los que nos pedía el quórum y lo pasamos con mucha holgura. El tema es que ahora nos coge en una situación muy distinta, nos coge en principio de un verano, una época ya que parece que el ambiente se ha enfriado un poco después de todo esto de una pandemia, y luego también después del verano, a lo mejor en puerta de una posible feria, bueno, que feria a lo mejor no hay, pero sí habrá algo, puede que haya algo alternativo, no lo sabemos tampoco, o en puerta ya del inicio de un curso escolar. Ahí tenemos que afinar en el cabildo de este día 24, tenemos que afinar muy bien la fecha que cojamos para intentar evitar no tener sorpresas de no cumplir el quórum y tener que volver a hacer una segunda vuelta o tener que volver luego a convocar elecciones, que ahí sí tengo entendido que en una segunda vuelta sería ya con un quórum menor. Pero vamos, en esta posibilidad ahora mismo no nos queremos ni siquiera, ese escenario ahora mismo ni siquiera lo planteamos. Nosotros tenemos la fe y la esperanza, y nunca mejor dicho, la hermandad de la esperanza, de que cuando convoquemos ahora el cabildo extraordinario electoral, el quórum más o menos se cumpla. Otras veces se ha cumplido. De tal manera, porque cuando se convoca un cabildo de elecciones, evidentemente no son como una elecciones a nivel en otro marco, ¿no? Pero sí que es verdad que el margen de tiempo que se deja para que los electores acudan, ¿no?, a ese proceso de votación es reducido. Por ejemplo, no sé si un par de horas, ¿cuánto tiempo marcaríais vosotros? Nosotros, las últimas elecciones que se celebraron hace 4 años y pico largo, lo que es la mesa electoral se abrió a las 5 de la tarde y estuvo hasta las 10 de la noche, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Ahora mismo en el cabildo este también vamos a decidir en qué horario, a partir del día que se pondría este cabildo electoral, en qué horario y qué tiempo. Todo eso lo tenemos que decidir, lo tenemos que hablar también en consenso con Roberto, con nuestro párroco, tenemos que llegar a un acuerdo. Imaginamos que serán por la tarde. Claro. La mañana es bastante complejo, hay gente trabajando, y entonces yo me imagino que llegaremos un día a un consenso de que se celebren en la jornada de tarde, de abrir la Casa Hermandad en torno a las 4:30, 5 de la tarde, hasta más o menos lo que son las 10 de la noche. Por la mañana es un consenso al que tenemos que llegar con nuestro párroco y director espiritual, sí. Y todas estas cosas pues se van a hablar en este cabildo del próximo día 24. En horario de tarde y tarde por el tiempo también en el que entramos, ¿no? De verano, la calor, en fin. Claro, a lo mejor se puede hacer extensivo en lugar de abrir lo que es la Casa Hermandad a las mismas 5 de la tarde, pues a lo mejor abrirla a las 6 de la tarde y que la gente pueda pasar a votar a Mon de 6 de la tarde a 10 de la noche o a 10:30 de la noche. Ya tendremos que ver ahí un horario, tendremos que intentar coger un día que fuera el día que viéramos más propicio para que tuviéramos la mayor afluencia posible de hermanos. Un fin de semana vemos que no, un fin de semana puede ser desastroso, la gente empieza en los campos, con las playas, tendríamos que buscar un miércoles, un jueves, a ver de qué manera lo enfocamos en este cabildo. En fin, de ello pues se va a hablar precisamente este jueves en el cabildo de cierre de curso, de cierre de curso pastoral, ¿no? Con los hermanos que están llamados a participar a partir de las 9:15 en primera convocatoria y, como decíamos, en la Casa Hermandad, ¿no? Porque desde que la Hermandad del Cautivo adquirió este espacio, pues todos los cabildos se desarrollan ahí, ¿verdad? Sí, el cabildo se celebra en la Casa Hermandad, de hecho ya la Casa Hermandad está preparada para ello, está su mesa, su sitio de ahora. Las personas que tienen que intervenir o tienen que hablar puedan hacerlo, y aparte ya todas las sillas con sus distancias de seguridad, sus separaciones, sus gel hidroalcohólico en la entrada, con todas las medidas de seguridad. Un cabildo que, hombre, nos gustaría que aquello se pusiera lleno, que acudiera a la máxima afluencia posible, pero un cabildo que ahora mismo va a ser también un poco reducido en el sentido de que hay que cumplir con una medida de seguridad y no podemos meter allí en la Casa Hermandad todo lo que quisiéramos. Tenemos puestas lo que son las sillas con sus distancias de seguridad, luego también tenemos la ventaja de que si llega más gente de la que el aforo de la Casa Hermandad pues pueda coger, como la Casa Hermandad tiene una gran puerta, pues la puerta la vamos a abrir y desde la misma puerta, desde fuera, pues evidentemente se puede seguir perfectamente el cabildo. Pero tenemos una puerta por la que caben pasos. Es una puerta que se abre desde la misma calle, Avenida del Reino, que también es una calle que no tiene mucho tráfico, que no está muy transitada, pues hay espacio para, si dentro no cabe gente, desde fuera puedan seguirlo. Pero vamos, estos cabildos de cierre, ya la época que coge, que son meses de finales de junio, algunos que se meten otros años, se han metido en principios de julio, son cabildos que ya no acude tanta gente como puede ser un cabildo de salida, etcétera. Son cabildos, digamos, más íntimos, donde acude la Junta de Gobierno, algunos hermanos más allegados, que evidentemente sí. La obligación de los hermanos sería acudir, o no la obligación, sino por derecho deberían de acudir a casi todos los cabildos, pero son cabildos de menos afluencia de público y consideramos que el aforo que hemos determinado tenemos sitio bastante para la gente que pueda asistir. Aparte, tenemos esa posibilidad, que podemos abrir la puerta íntegramente, lo que es la puerta de entrada a la Casa Hermandad, y desde la misma puerta de fuera, lo que es el acerado, el acceso, se puede seguir perfectamente cumpliendo con todas las medidas y normas de seguridad. El orden del día, lo que vais a abordar. Bueno, pues como viene siendo tradicional en todos los cabildos, primero va a ser lo que es las preces y oración, después va a ser la aprobación del acta del cabildo anterior si procede. Como tercer punto vamos a hablar un poco de lo que ha sido este año de este curso pastoral 2020-2021, con muy poca actividad, de alguna actividad, pero no toda la que la hermandad quisiera debido a esto de la pandemia. Cuarto punto va a ser lo que es el ejercicio económico, vamos a desglosar lo que son todas las cuentas, los pagos que se han efectuado tanto a ICU, a la constructora, que ya queda un solo pago de lo que es la obra, como el tema del crédito hipotecario y la situación que marcha. El quinto punto va a ser lo que el proyecto que la hermandad se plantea a corto medio plazo para el próximo curso de pastoral de 2021-2022. El sexto punto será íntegramente lo que es cabildo electoral, hablar de lo que ha sido el proceso, de las candidaturas, de la revisión de censo, todo lo que ha acontecido con delegación diocesana de hermandades y cofradías, de la documentación que nos han requerido, etcétera. Explicarle a los hermanos que tenemos la aprobación de cabildo electoral y, evidentemente, Junta de Gobierno junto con ellos y con nuestro director espiritual que va a estar allí presente, pues consensuar una fecha para la celebración de este cabildo electoral. Y por último, como todos los años, pues el séptimo punto será se abrirá un turno de ruegas y preguntas para todos aquellos hermanos que quieran formular algún ruego, alguna pregunta a la Junta de Gobierno de Hermandad, o así como formular algún tipo de sugerencia. El curso pastoral de cara al próximo año, el próximo ejercicio, ¿no?, que se planificará, esa proyección de cara al futuro, pues un poco, imagino que se planifica, pero también casi que en suspenso, pendiente del cabildo del electoral, aunque solo hay una candidatura y es la del proyecto anterior, es decir, la del proyecto que se mantiene, ¿no?, la de Cristóbal, pero aún así siempre hay que pasar esa barrera para hablar de futuro, ¿no?, en cierto modo. Claro, en este punto se va a plantear la idea que tiene esta Junta de Gobierno de Hermandad y a dónde quiere llegar con la hermandad esta Junta de Gobierno de Hermandad, pero claro, explicándole a nuestros hermanos que con la aprobación, si procede de la Junta en las urnas, puesto que tiene que haber una mayoría de votos que, aunque haya una única candidatura, ratifiquen esta candidatura. Y también, evidentemente, un proyecto que en principio está un poco cogido con pinzas a merced de cómo evolucione la pandemia, puesto que ahora mismo no sabemos todavía si de aquí a la Semana Santa de 2022 se va a poder hacer estación de penitencia, si la hermandad a lo mejor va a poder hacer otro tipo de cultos externos con alguna imagen, como es una cosa que se está también planteando, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora mismo es uno de los años donde presentar un proyecto es más complicado, porque estamos supeditados primero a una aprobación previa de una Junta de Gobierno que se tiene que ratificar en urna, y en segundo lugar también a cómo vaya evolucionando la situación o esta crisis sanitaria en la que nos encontramos ahora mismo. Sí que es verdad que es cierto que la archidiócesis, la diócesis, ¿no?, de Sidonia Jerez enviaba un escrito el pasado 4 de junio, difundía un escrito el pasado 4 de junio más bien, en el que suspendía la prohibición de los cultos externos decretada en febrero, recordemos, con la proximidad de la Semana Santa. La diócesis decía que no se podía sacar culto externo, se no podían salir procesiones a la calle, y el pasado 4 de junio pues enviaba otro escrito más en el que revocaba, ¿no?, suspendía esa prohibición. Y bueno, ahí queda la cosa. No sabemos lo que puede ocurrir, todo, como tú decías, depende un poco de la evolución de la pandemia, pero después de 2 años sin estación de penitencia por parte de las hermandades, el 2022 se mira con reservas, ¿no? Imagino yo que no lo tenéis todo con vosotros para decir, no, este año ya sí salimos. Yo, por lo que sondeo, ¿no?, con las hermandades, veo que hay como un poquito de todavía reserva a la hora de saber lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, la verdad que en este caso tenemos esperanza, pero también somos un poco cautos en el sentido de que son muchos escenarios y son muchos factores en los que nos tenemos que mover. En primer lugar, tenemos que ver de aquí a 2022 cómo va a evolucionar la pandemia. En principio parece que esto va a ir mejor, pero claro, no sabemos cuando luego empiece el frío, empiece el invierno, si esto puede tener repunte, si pueden entrar nuevas variantes, si pueden entrar nuevas cepas. Esperemos que no. Eso es un tema que tenemos por un lado. Por otro lado tenemos el tema de nuestra diócesis. Nuestra diócesis ahora mismo está siendo un poco más aperturista con este tema, pero no sabemos también si la evolución de la pandemia empieza a contemplar otros escenarios distintos y de nuevo nuestra diócesis puede seguir en esta tesitura o puede abrir un nuevo decreto donde volvamos a la situación anterior. Ahora también tenemos ya nuevo obispo y evidentemente al tener nuevo obispo pues pueden cambiar muchas cosas para bien o para mal en este aspecto. Y luego también tenemos otro tema que es el tema a nivel civil o gubernativo, porque nuestra diócesis a lo mejor nos puede autorizar, si lo vemos oportuno, a hacer un culto externo, pero claro, también precisamos de un, en el caso de Ubricalmos necesitamos una licencia, una aprobación por los organismos municipales o incluso, por ejemplo, hay hermandades en algunas ciudades que ahora para el 15 de agosto han querido procesionar y desde sus propias parroquias le han pedido incluso una aprobación de gobernación civil de su delegación del gobierno. Claro. Entonces, estos ahora mismo son escenarios que son implanteables. A esta altura no nos lo podemos plantear. Imagino que hay hermandades, por ejemplo, como la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que digamos que ya estos cultos de la patrona o lo que es la salida del día 8 la tienen a la puerta de la esquina y creo que todavía tienen muchísimas dudas o el escenario que se plantean es complejo y es a corto plazo. Imaginaros todavía de aquí a Semana Santa de 2022. Es muy complejo ahora mismo hacer cábala y plantearnos si en 2022 vamos a poder hacer estación de penitencia, si no vamos a poder hacer estación de penitencia. Depende de muchos factores, depende de la pandemia, depende de la normativa diocesana que haya en ese momento, depende también de las autoridades gubernativas. Tenemos esperanza que si no se puede hacer estación de penitencia como tal, si se puede hacer algo más que lo que se ha podido hacer en estos años anteriores. Pero vamos, nuestra esperanza, esperemos que de alguna manera u otra, aunque no sea a lo mejor con tanta aglomeración de público, de otra manera menor, sí se pueda hacer algo. Es lo que queremos, o al menos lo que deseamos. Claro. Bueno, pues eso, como decíamos, es un poco hablar por hablar, podemos decir, ¿no? Porque todo sí, ya mismo es hablar por hablar. Futuro es incierto, no se puede saber las circunstancias que vamos a tener y evidentemente todo dependerá de esa evolución de la pandemia, pero también del ejercicio de responsabilidad, ¿no? Que se pueda ejercer por parte de las hermandades, que han demostrado además también durante estos dos últimos años que lo son, ¿no? Porque, bueno, tú bien lo indicabas, se estaban preparando muchísimas cosas para esta Semana Santa para poder conmemorarla sin culto externo, porque estaban prohibidos, pero sí con otras iniciativas que finalmente se pudieron llevar a medias por la situación que teníamos, ¿no? Había que estar a la altura de las circunstancias y bueno, pues también se hizo ese sacrificio, ¿no? Por así decirlo. Y es algo que, habéis estado haciendo, ¿no? Prácticamente durante estos dos últimos años. Claro, también es el tema de la valoración interna, el tema de la valoración interna que a mí ahora mismo también se me ha pasado por alto, porque no solo es lo que los factores externos que hay, sino el factor interno de que luego la Junta de Gobierno de la Hermandad se tiene que reunir, tiene que poner encima de la mesa los pros y los contras, tiene que ver también la Junta de Gobierno de Hermandad si se pueden garantizar las medidas de seguridad, qué riesgo hay, qué riesgo no hay, y todo esto es complejo. Nosotros el año pasado sabíamos que no íbamos a hacer estación de penitencia, pero sí teníamos una serie de actos muy dignos, casi a la altura de lo que podía ser una estación de penitencia, que luego tuvimos que suspender porque en principio pensábamos que eran factibles o eran viables de llevar a cabo, pero luego lo que es aquí en concreto en Ubrique, la pandemia en esa época adquirió unos derroteros muy hartos y ya empezamos a barajar en las últimas reuniones que era un poco ya peligroso celebrar esos actos. Incluso lo poco que se pudo hacer, también tuvimos muy mal sabor de boca en lo de las velas, las bengalas que se encendieron, etcétera, lo de la luminaria que se hizo, tuvimos muy mal sabor de boca a la hora de hacerlo, porque éramos conscientes de que era una cosa que no corría peligro, pero también éramos conscientes de que había muchas familias, muchos hogares ubriqueños donde había personas malas, donde habían personas que lo estaban pasando muy mal con la pandemia, y también no era momento de hacer muchas cosas. Claro. Claro, entonces llegó un momento en el que también hacer cosas por hacer y sabiendo que en el pueblo hay familias que lo están pasando mal, que hay gente enferma, que hay, entonces lo más sensato en ese momento fue hacer lo mínimo, que fue lo que es la Eucaristía, la Noche de las Velas, un pequeño acto para decir o para nosotros mismos, digamos, entender que era la noche del Miércoles Santo, que era una gran noche, que era la noche del cautivo ubriqueño, pero también con un poco de moderación y con un poco de reserva, dado que había muchas personas y muchas familias que estaban enfermas, que lo estaban pasando muy mal, muy mal, muy mal. Claro. Bueno, pues eso fue la pasada Semana Santa. Ahora lo que toca es mirar al futuro, ¿no? Y ahí está todo planteado desde la Hermandad del Cautivo, ese cabildo de cierre de curso pastoral, ese cabildo de elecciones en ciernes, pendiente de colocar la fecha, y ese proyecto de cara al próximo curso, del que también se va a hablar este jueves. Como decíamos, primera convocatoria 9:15, 9:30 la segunda convocatoria en la Casa Hermandad el 24 de junio, el día de San Juan, el cabildo del Cautivo. 24 de junio, día de San Juan, 9:15 primera convocatoria, 9:30, 21:30 en segunda convocatoria. Y allí vamos a explicar lo que ha sido el año, el proyecto que vamos a tener para lo que son los años venideros, aprobar el estado de cuenta y, por supuesto, pues poner vista en ese cabildo electoral, que va a ser muy importante para la hermandad, porque va a venir a firmar lo que va a ser el futuro, los próximos 4 años de lo que va a ser nuestra hermandad. Y esperamos que en estos próximos 4 años, cuando tengamos que convocar un nuevo cabildo electoral y tenga que entrar ya una junta de gobierno nueva o la misma dentro de 4 años, sí, con otro hermano mayor, porque Cristóbal este año será la última candidatura que pueda presentarse por esto de los 8 años, que se puede presentar seguidos un hermano mayor, pues al menos hayamos podido hacer ya estación de penitencia, pero vuelta a una normalidad y no estar en la incertidumbre esta que llevamos unos cuantos años. Nosotros, por tranquilidad para los hermanos, si queremos decirle a los hermanos que siempre que tengamos posibilidades de hacer cosas y se puedan cumplir las medidas de seguridad y tengamos autorización para hacerlas, vamos a tirar para adelante y vamos a hacerlas, en el sentido de que la hermandad tiene que tener vida y esta hermandad, como todas las hermandades de España, como todos los organismos y colectivos, pues tienen que ir ya buscando una normalidad, puesto que si esto seguimos así mucho tiempo, ya va a haber gente que va a empezar a cansarse, luego a la hora de salir a la calle para buscar costareros va a ser complicado, y luego retomar la normalidad va a costar mucho trabajo, no solo a nosotros, sino a muchísimos colectivos. Entonces nosotros sí tenemos claro que en el momento que vaya siendo posible, se vaya pudiendo hacer cosas, vamos a intentar hacerlas, siempre y cuando se pueda y garantizando una seguridad. Pero evidentemente nosotros proponemos y son las circunstancias las que disponen. Claro. Bueno, pues pendiente, por tanto, de esos procesos que se van a llevar a cabo por parte de la hermandad, cabildo de cierre de curso este jueves, pero en ciernes también ya próximamente ese cabildo de elecciones, del que daremos cuenta también aquí, si te parece, Sebastián. Nos quedamos en este punto agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias una vez más a usted, a Radio Brique, por facilitarnos poder llevar a nuestros hermanos y al pueblo de Ubrique toda la información que concierne con respecto a nuestra hermandad, y por supuesto con la esperanza y el deseo de que poco a poco pues vayamos volviendo a esa tan ansiada normalidad que queremos también en el mundo cofrade. Sebastián Casillas, portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a usted una vez más. Buenos días.